Capítulo 02. Cenizas en el Ganges. El sol, al que acababa de adorar durante una hora, se movió hacia arriba como un misil en llamas desde el arco de Agni. Mientras lo hacía, proyectó un patrón de luces y sombras sobre la tierra y la hierba debajo de los cocoteros. Salí del porche, bajé las escaleras exteriores y caminé hacia el cobertizo donde guardábamos nuestra vaca, que proporcionaba leche para la casa. Ella felizmente se dejó llevar con una cuerda a través de la puerta de madera abierta y trotó tranquilamente hacia el pasto. Ella estaba esperando el pasto de la mañana tanto como yo. De alguna manera logré maniobrar al pesado animal hacia un oasis de hierba verde y fresca. Por encima de nosotros, los cocoteros entonaban su canción familiar. El viento de primera hora de la mañana soplaba suavemente entre las hojas de la bahía. Observé con asombro a la vaca, que ahora había enterrado su cabeza en la hierba y parecía olvidar todo lo demás. Ningún animal es tan honrado por los hindúes como la vaca consagrada, la sagrada. Esta deidad con manchas blancas y negras, orejas grandes y cola batiente, pastaba vigorosamente sobre la exuberante alfombra verde y masticaba con satisfacción. Llevar a la vaca a pastar era mi pasatiempo favorito. Además, utilicé con alegría este trabajo diario para adorar a este dios grande y santo. Cogí una flor de naranjo de un arbusto cercano y la clavé entre los cuernos torcidos del ganado. Ella me miró con un ojo y continuó rozando el placer. Cuando una mosca se le metió en la nariz, sacudió la cabeza y estornudó. Mi ofrenda floral, que con tanto cuidado había colocado, se deslizó por su largo hocico y cayó al suelo. Antes de que pudiera salvarla, desapareció con un montón de hierba. Con un suspiro, me desplomé en el suelo. ¿Cómo te sentirías si fueras una vaca? Quizás ya había sido un animal tan feliz en una vida anterior. No podía recordarlo. A menudo me preguntaba sobre esto, porque no podía recordar nada de una vida anterior. Gosine me había contado a menudo cómo una vez, hace mucho tiempo, en la lejana India, un viejo sabio vio esta maravillosa vista en el cielo nocturno, vio claramente el contorno de una vaca representada por un montón de estrellas. Según el juicio de Gosine, así fue como los hindúes aprendieron que la vaca era un dios. Había oído otras declaraciones que hablaban de Egipto y los arios, pero ninguna me atrajo tanto como la de Gosine. Todo en el cielo es sagrado y por eso era natural que todas las vacas de la tierra merecieran adoración, ya que descendían de esta vaca en el firmamento. El culto a la vaca había evolucionado mucho desde aquellos primeros días. Gosine a menudo la llamaba madre vaca. También había oído una y otra vez a los pandits que ella era en realidad la madre de todos nosotros, como Kali, la camarada de Shiva. De alguna manera sabía que ambos tenían que ser lo mismo, solo que en diferentes formas. Kali, la deidad favorita de la tía Revti, era temible. Bebiendo sangre de una taza, luciendo un collar de manos y cabezas recién cortadas, se paró con un pie sobre Shiva, su marido, que yacía boca arriba. Prefería con mucho adorar la única realidad en la forma más gentil de la vaca. Creé buen karma para la próxima vida porque pasé mucho tiempo con la vaca. Sabía que era un dios. La observé atentamente, pero no vi signos de timidez. Al final, la pregunta se perdió en mi asombrada reverencia por el más sagrado de los animales. Mi admiración fue interrumpida por un suave zumbido que se hacía cada vez más fuerte. Emocionado, me puse de pie de un salto y salí corriendo de debajo de las palmeras para ver mejor. En aquella época era raro ver un avión. Esto me recordó mi visión anterior de los aviones que pasaban volando. Una vez le pregunté a mi madre de dónde venía, después de haber reflexionado en vano sobre este secreto durante mucho tiempo. Ella le respondió en tono serio, un día te dejó un avión y te atrapé. ¿Estuve bien contigo? Pregunté, repentinamente inquietada ante la idea de que fácilmente podría haberme caído en el patio trasero del vecino. Mi madre me aseguró que ya había llegado a la dirección correcta. Durante meses esperé que un hermano pequeño cayera en mis brazos desde un avión que pasaba volando. Durante años, los bebés siguieron siendo un misterio para mí, aunque sabía que no se caían de los aviones. De alguna manera entendí que ya no tendría un hermano o una hermana ahora que mi padre estaba muerto. Seria y devotamente, había adorado su espíritu diariamente desde su muerte. Todas las mañanas hacía ofrendas de agua al pasto especial que plantamos después de su muerte. Conté cuidadosamente los días mientras lo veía crecer. Hoy era el cuadragésimo día y hoy perdería mi largo cabello negro y ondulado que no había sido cortado en años. Me dijeron repetidamente que con mi cabello largo me parecía mucho a mi padre. La idea de que me cortaran el pelo me había estado preocupando durante días. Podría ser que los espíritus también me quitaran la vida, como le hicieron a mi padre cuando le cortaron el pelo. Mi madre me saludó desde el porche. Había llegado el momento de la ceremonia. Tiré de la cuerda y comencé a arrastrar al reacio animal de vuelta al cobertizo. El pobre animal intentó resistirse durante todo el camino. Ciertamente había que manipularlo, pero nunca se me hubiera ocurrido pincharlo con un palo afilado o golpearlo con una vara, como había visto hacer a mis amigos. Es así como se trata a un dios. La había reprendido más de una vez. Así aprendieron a tener un poco más de respeto, al menos cuando yo los miraba. Era hoy, el cuadragésimo día después de la muerte de mi padre, una procesión mucho más pequeña que seguía el estrecho camino asfaltado a través de los altos cañaverales más allá del manglar. Todos los rastros de la quemadura habían sido borrados por los maremotos que azotaban el muro de hormigón dos veces al día. Solo el recuerdo de aquello no se podía borrar. Vi las llamas bailar su ritual alrededor del cadáver nuevamente y olí la carne quemada. Me quedé temblando de nuevo en el mismo lugar donde mi padre había sido reducido a cenizas. Pero hoy yo era el centro de atención. Amigos y familiares se apiñaron a mi alrededor formando un semicírculo cuando el pandit se paró frente a mí con un par de tijeras en la mano. Casi no me di cuenta de la breve puja. El recuerdo de una experiencia terrible suprimió toda conciencia posterior. Hace unos 3 años me despertó de un sueño profundo un tirón violento y decidido de mi cabello. Completamente despierto, me retorcí y giré desesperadamente mientras gritaba de dolor. No podía agarrar mis manos ni mis brazos, a pesar de que me retorcía salvajemente. Pero me tiraron del pelo con tanta fuerza que casi me caigo de la cama. Despertada por mis gritos, vino mi madre. Con una palmada en la espalda y unas palabras amables, dijo que había sido una pesadilla y nada más. Pero sabía a ciencia cierta que no era cierto. Había estado despierto y no soñando. El dolor punzante en la raíz del cabello se podía sentir hasta la mañana. Este viejo recuerdo, junto con el pensamiento de la misteriosa muerte de mi padre, me hizo estremecer ante esta ceremonia. Pero no pasó nada. Antes de darme cuenta, mi cabello estaba en el suelo. ¿Dónde habían estado las cenizas de mi padre? Al igual que con las cenizas, la próxima marea las arrastraría mar adentro. Sin embargo, algunas de las cenizas habían sido guardadas para una ceremonia muy especial. Desde la muerte de mi padre, Bosine y yo lo habíamos discutido varias veces con cierto entusiasmo. Era un avatar, no hay duda, me aseguró el anciano. Mouxia o no es la cuestión. No con él. ¿Qué quieres decir? Le pregunté, ¿no crees que alcanzó Mouxia? Lo logró hace mucho tiempo, en una vida anterior. Esta vez simplemente regresó para mostrar el camino, como Buda o Jesús. ¿Quieres decir que es uno de los maestros? La idea me abrumó. Bosine asintió enérgicamente. Lo verás al cuadragésimo día. No encontrarás una huella en las cenizas. No, amigo mío. Su mente ha regresado nuevamente a Brahman. Era un dios, Bai, sí, ese era tu padre. Con santa timidez en sus ojos, repitió las palabras con profunda reverencia, ese era tu padre. Yo mismo lo supe cuando me paré frente a él mientras aún estaba vivo y lo miré a los ojos profundos. Pero no lo entendí como lo hizo Bosine. Conocía los Vedas a pesar de que era un hombre sin educación. En mi opinión, Bosine era muy inteligente y, además, alguien que sabía mucho sobre hinduismo. Cuando regresé a casa con la cabeza rapada, no podía esperar a ver confirmada la declaración de Bosine. El experto abrió el camino hacia una habitación vacía que había estado cerrada toda la noche. En medio del suelo había un cuenco poco profundo con las cenizas de mi padre, cuidadosamente niveladas y colocadas la noche anterior. Curiosa, la familia se agolpaba alrededor del cuenco para leer la nueva reencarnación de mi padre a partir de la huella en las cenizas. Había asistido a menudo a ceremonias de este tipo, pero ahora no veía el sentido. Mi padre ya no estaba sujeto a la rueda de las reencarnaciones. Había regresado a Brahman, entonces, ¿por qué molestarse? Todavía recuerdo las palabras de Bosine, no encontrarás ni una huella en las cenizas. Escuché a mi madre jadear. Entonces el experto gritó, mira ahí. La garra de un pájaro. ¿Lo ves? Eso me sorprendió. Me metí entre mi madre y mi tía para verlo por mí mismo. Era verdad. La huella de la garra de un pequeño pájaro era claramente visible en medio de la suave ceniza. Lo examinamos cuidadosamente. La conclusión fue contundente, mi padre se había reencarnado en un pájaro. Mi pequeño mundo quedó destrozado. Y Bosine, ¿qué diría ahora? Pero incluso el principal experto de toda la isla había llamado a mi padre Avatara. Si ni siquiera hubiera alcanzado la unidad con Brahman, ¿qué más podríamos esperar? Estaba bastante enfermo, incapaz de unirme a la animada charla del resto mientras nos dirigíamos al patio para la siguiente parte de esta importante ceremonia. Incapaz de pensar, no escuché prácticamente nada de la larga puja. Tampoco tenía ganas de ver el gran festival que vendría después. Los olores más seductores de la cocina nos hacían cosquillas en la nariz durante días. Allí mamá y varias tías pasaban horas preparando los más exquisitos platos, curry y dulces. Pero antes de que alguien pudiera probarlo, había que ofrecer un poco de cada plato al difunto. En un enorme plato hecho de hojas sagradas de acacia, el pandit colocó esta ofrenda al espíritu de mi padre debajo de un plátano. Luego todos nos volvimos para regresar a la casa. Vilya, nadie mira atrás. El pandit nos advirtió seriamente. De lo contrario el fantasma podría atacarte. El sacrificio es solo para él. De lo contrario nunca se me habría ocurrido desobedecer esta regla, pero ahora no pude resistir la tentación. Reduje el paso y dejé ir a los demás. Él era mi padre. Tenía que volver a verlo. Solo una mirada. Ya a medio camino de la casa, temblando de miedo pero incapaz de vencer la tentación, miré furtivamente por encima del hombro. El plato todavía estaba allí y podía ver claramente la comida. No hay señales del espíritu de mi padre. Rápidamente aparté la mirada de nuevo. Me había atrevido a hacer lo prohibido. Con cada paso pensaba, este tiene que ser el último. Pero no pasó nada. Fueron los dioses misericordiosos conmigo. Otro acertijo para añadir a toda mi confusión. Rápidamente corrí al porche. Desde allí podía controlar el plato de puntillas. La última vez, Ryugi, el perro del vecino, devoró a la víctima del espíritu de Nana, y esta vez quería evitarlo. Ya había pasado media hora sin que sucediera nada extraordinario. No pude aguantar más. Aunque todavía tenía miedo de los fantasmas, fui un poco más valiente y me aventuré con cautela hasta el plátano. Para mi sorpresa, se había acabado la comida. No quedaba ni una migaja en el plato y no había visto venir nada visible. Así que era verdad, el fantasma de mi padre se lo había comido. Se suponía que esto era una prueba de que, después de todo, no había alcanzado el nirvana. Era realmente un pájaro, tal vez sentado en un árbol y mirándome. Deprimido y aturdido al mismo tiempo, deambulé inquieto por el patio. Mi búsqueda era de un pájaro, grande o pequeño, que se pareciera a mi padre, aunque fuera remotamente. Incluso si no pudiera reconocerlo, al menos él me reconocería a mí. Pero esperé en vano a que una de estas criaturas revoloteantes y chirriantes se detuviera y me mirara significativamente. Ninguno de ellos me prestó la más mínima atención excepto cuando me aventuré demasiado cerca. Luego volaron delante de mí, asustados. Después de todo, mi padre no me había prestado atención cuando estaba vivo, así que ¿por qué debería hacerlo ahora? Finalmente me apresuré por el conocido sendero hasta la cabaña de Gosine. Antes, cuando había tanta gente alrededor, no podía hablar con él. Ahora me encontré con su hijo, que tenía unos 40 años, delante de la cabaña. Reparó su bicicleta con la que recorría la ciudad vendiendo curry de pimiento rojo chana y vara. Recientemente se había casado con una mujer que tenía dos hijos y los había trasladado a todos a la cabaña de dos habitaciones de Gosine. Cuando me reconoció, luchó por levantarse del pinchazo y me saludó juntando las palmas de las manos delante de la frente. Sitaram, dijo amablemente. Estás buscando al viejo. Está dentro, sintiendo lentamente los años. No es cierto en absoluto. Chico. Escuché la voz de Gosine desde la cabaña. No es nada por la edad, solo estoy resfriado. Para demostrarlo, el orgulloso anciano salió de la cabaña arrastrando los pies con las piernas torcidas y se agachó en su lugar habitual a la sombra. Me quedé allí sentado en silencio. Fue calmante. Tu hermoso cabello volverá a crecer rápidamente, dijo mientras movía la cabeza hacia adelante y hacia atrás. No me importa el cabello, respondí, sin poder todavía compartir mis dudas y luchas con él. ¿Sabes, Bai? Nunca olvidaré cómo vivía tu padre. Nunca conocí a un hombre más santo. Lo abandonó todo. La cabeza de Gosine seguía moviéndose de un lado a otro. Semejantes elogios normalmente me hacían estallar de orgullo, era mi padre, pero en aquel momento eran poco consuelo, aunque intuía que Gosine me había transmitido su admiración por mi padre. Simplemente no se podía negar esa huella en las cenizas. Todo el mundo le había reconocido, incluso el experto, aparentemente sin sentirse tan sorprendido y decepcionado como yo. Simplemente me deprimió más. ¿Cómo puede ser tan pequeño ahora? Yo pregunté. Lo habría entendido mejor si hubiera sido un pájaro grande, pero tan pequeño. Eso fue lo confuso. Mira, Bai, no es pequeño. Gosine respondió enfáticamente. Se quedó callado y se frotó la barbilla pensativamente. Luego gimió fuertemente. Escucha, ningún pájaro con una pata tan pequeña puede comer tanto en tan poco tiempo. Por supuesto. Salté y corrí a la habitación donde habían estado guardadas las cenizas. ¿Recordaste cerrar bien las ventanas? No podía recordarlo. Afuera miré bajo el techo y descubrí el nido de un pequeño pájaro. Había agujeros emaser que alarse entre la pared y el techo de hierro corrugado, lo suficientemente grandes, descubrí con entusiasmo, para dejar pasar un pájaro pequeño. Había estado allí el nido antes de la muerte de su padre. No estaba del todo seguro, pero pensé que era así. así que mi padre no había dejado ninguna marca en las cenizas. ¡Qué alivio! ¿Y la comida? ¿Quién se los había comido? Probablemente uno de los achuras oraxias mencionados en los Vedas había interferido. Probablemente estaban destinados a confundirnos. Naturalmente. Pero mi padre me protegería de estas fuerzas malignas, junto con los demás maestros ascendidos. Creí en mi padre y en lo que había hecho. Por eso estaba decidido a seguir sus pasos. Rabí. ¿Dónde estás? Baba está aquí. Fue Nanee quien me llamó. Ya voy, mamá. Subí apresuradamente las escaleras hacia la casa, donde todos saludaban con entusiasmo a nuestro querido amigo. Rabí, gritó el hombretón y me abrazó con fuerza. Janki Prasad Sharma Maharaj, originario de la India, era el principal pandit de la isla. Tenerlo en casa fue el mayor honor. Gran admirador de mi padre, Baba pasaba por aquí cada vez que uno de sus viajes por Trinidad lo acercaba a nosotros. Apenas hablaba inglés, casi solo hindi, y además estaba muy familiarizado con el sánscrito. El hombre alto y demacrado con su larga barba blanca llenó a muchos de respeto asombrado. Fue benevolente y amigable conmigo. Éramos buenos amigos. Rabí. Exclamó de nuevo, cada día te pareces más a tu padre. Bhagwan tiene sus ojos puestos en ti. Un día serás un gran yogui. Tienes los ojos de tu padre y pronto volverá a tener su pelo, añadió riendo y con cariño pasó sus dedos por mi pelo corto, que solo quería volver a crecer lentamente. Luego se volvió hacia mi madre, que estaba a mi lado, radiante de orgullo. Es extraordinario. Muy extraordinario, repitió con rotundidad. Un día será un gran yogui, como su padre. Mi pecho se hinchó y mis ojos se humedecieron. Sí, ese sería yo. Esta vez fue solo una breve visita. Iba de camino a Puerto España para una puja especial. Un hindú rico afectado por el cáncer quería allanar el camino hacia la próxima vida, por una tarifa considerable, por supuesto. Algunos pandits incluso prometieron nirvana si el precio era correcto. Pandit Janki no hizo tales promesas, aunque miles de hindúes atribuyeron un gran impacto a su intercesión ante los devatas. Estaban dispuestos a pagar mucho por ello. Después de bendecirnos, el pandit alto se ató más fuerte el dhoti alrededor de la cintura y salió de la habitación. Al llegar a la puerta se volvió de nuevo e hizo una reverencia. También nos inclinamos, sosteniendo nuestras manos frente a la cara del otro, con las palmas una frente a la otra, para reconocer la divinidad de cada uno dentro de todos nosotros. Pronto bajó corriendo las escaleras. Salí corriendo al porche para saludar de nuevo antes de que desapareciera en el coche que lo estaba esperando. Todavía podía escuchar sus palabras resonando en mis oídos. No podía olvidar que era extraordinario. Todo el mundo me recordó eso. De hecho, me convertiría en un gran pandit, sí, más que eso, un yogui, un hombre santo, como mi padre. Mi madre también se paró a mi lado y saludó. Ella puso su brazo alrededor de mis hombros. Pensé que podía adivinar sus pensamientos. Continuaría la obra de mi padre, su manto había caído sobre mí. Madre y yo seguiríamos sus pasos juntas. Pero me equivoqué. Pensó en otra cosa y buscó palabras para suavizar el golpe. Las cenizas de tu padre deben ser esparcidas en el Ganges, comenzó finalmente, en el río más sagrado. Luego será llevada al mar. Deseo que tú hagas lo mismo con mis cenizas cuando muera. El Ganges. Ese era un nombre rodeado de misterio para mí. El río, la Santa Madre como la vaca, madre de todos nosotros que fluye claramente desde las cumbres más altas del Himalaya a través de valles y vastas llanuras hasta el Golfo de Bengala. En Benares, la ciudad más santa, las cenizas tuvieron que ser esparcidas en el agua, la transferencia final del alma de mi padre a los brazos de Krishna. Me llevarás contigo, ¿verdad, mamá? Rogué. Por favor, mamá, tienes que llevarme contigo. Yo también tengo que venir. Me encantaría, Rabí, pero está demasiado lejos para ti. Te cansarías, y por supuesto no puedes faltar a la escuela. No me cansaré, te lo prometo. Y también puedo asistir a la escuela en la India. Ella sacudió la cabeza con tristeza. Lo siento, pero no te preocupes. Volveré pronto, te lo prometo. Por favor no me dejes solo. Rogué. No quiero quedarme aquí, solo y sin ti. Usted no está solo, mamá, tía Revti, tus primos, tío Kumar y Lari. Volvió a rodearme con el brazo. Volveré pronto, Rabí. Es una promesa. ¿Qué debo traerte de la India? Un elefante. Respondí con toda seriedad, tal como en las fotos. Mi madre me había enseñado que era mi deber como hindú someterme a cualquier destino sin quejarme. Pero este deber de soportar estoicamente el karma que el señor Krishna me había impuesto se volvió demasiado difícil para el niño cuando llegó el día de la partida. Lamentablemente, me uní a mi madre en el coche que la llevaría a Puerto España, desde donde abordaría un barco rumbo a Inglaterra y luego a la India. Mamá se paró junto a la ventana saludando y ella le devolvió el saludo mientras nos alejábamos en ese día más triste de todos. También me despedí con la mano, decidido a viajar a la India con ella. La nueva bandera de Hanuman ondeaba con la brisa fresca en el asta frente a la tienda de ron y mercería. La figura blanca de mi héroe favorito, que mamá había bordado con cariño sobre un fondo rojo, pareció despedirse de mí. Un buen augurio. Alrededor de una docena de coches con familiares vinieron a despedirse de la madre. Hace casi un año nos despedimos del tío de Onarine en el mismo lugar de Inglaterra. Era el hermano mayor de mi madre y quería estudiar en la Universidad de Londres. De Onarine había sido como un padre para mí. Mientras su barco salía lentamente del puerto, todos nos quedamos allí y lloramos. Pensé que mi corazón se rompería. Y hoy se suponía que mi madre me dejaría. Me sequé furtivamente las lágrimas de los ojos con la manga de la camisa. Quería ser valiente, pero pronto se volvió demasiado para mí escuchar constantemente a los familiares elogiar el gran privilegio de que a la madre se le permitiera emprender esta santa peregrinación. Tu madre se va a la India, Ravi, al Ganges. Qué feliz debe ser. No luzcas tan triste, ella volverá pronto. Oh. No pude decirles que me rompió el corazón. Subimos a bordo. Escuché con indiferencia los comentarios entusiastas sobre el gran y lujoso barco, lo cómodos que eran los camarotes y lo exquisita que era la cocina. Todo era tan ridículo. A mamá no le importaba el lujo. También había enviado a un tío a comprarle una gran cantidad de frutas y verduras para el viaje. De forma bastante voluntaria, cuando tenía 4 años, también hice un voto serio de seguir a IMSA, el principio de no violencia que honra toda vida. Como mi madre, yo era vegetariana estricta. ¿Cómo se atreven los amigos o familiares a pensar que ella se sentaría en el mismo comedor donde los infieles devoran la carne de la vaca sagrada? En mi celo religioso, no solo quería complacer a los dioses y seguir los pasos de mi padre, sino también complacer a mi madre, quien me había enseñado el hinduismo. Éramos tan cercanos y la amaba mucho. No estaba bien que me separaran de ella. Seguí el ideal hindú mucho más estrictamente que todos esos ruidosos felicitadores que hablaban tan estúpidamente sobre el apasionante viaje que tanto me dolía. La señal de inicio del barco emitió una señal larga y fuerte. Adiós, agradable viaje, escribe pronto, adiós. Te extrañaremos. Todos intentaron decir una última palabra. Dale un beso a mamá, Ravi. La tía Repti me empujó hacia adelante. De repente me invadió el sentimiento de soledad. Yo también me voy a la India. Grité, agarrándome con ambas manos a la manija de la puerta de la cabaña de mi madre con todas mis fuerzas. Kakanaji, que solía llevar a Nana en su gran Chevrolet amarillo, me tendió una bolsa de maní fresco. Me gustó de por vida. Aquí, rabino. Dijo para suavizarme. Tómalo. Pero no me dejé engañar. Nada me alejaría de esta puerta. Mi madre empezó a suplicarme. Por favor, Ravi. De lo contrario no eres así. Déjalo ir. Ahora ve con tía Repti. Puedes saludarme desde la orilla. Me aferré a la puerta aún más fuerte. Quiero ir contigo. Por favor, mamá, llévame contigo. Vamos, tenemos que irnos. La tía Repti lo intentó con lágrimas en los ojos. Perdería a su hermana. El barco ya está zarpando. Intentó suavemente quitarme la mano del pomo de la puerta, pero fue en vano. El miedo pareció darme fuerzas adicionales. Vi el rostro angustiado de mi madre. Forzarme o lastimarme era impensable. Yo, el niño santo, un brahmán, hijo del gran yogui. Pero la bocina del barco emitió una segunda señal de advertencia. Tienes que venir conmigo ahora. Era mi tío Kumar, que quería ser amigable pero firme. Como abogado, su voz siempre tuvo cierto grado de autoridad. Pero no quise dejarme disuadir y grité desesperadamente. Kakanaji acudió al rescate de Kumar. Una mano ya estaba suelta, pero tan pronto como intentaron soltar la otra, volvió a su lugar anterior. Mis gritos hicieron que todo fuera aún más loco. Me voy con mamá. Voy con mamá. Nunca había actuado así en toda mi vida. Este pequeño niño sagrado fue la causa de tan vergonzosa emoción. Pero ya no se podía perder más tiempo. Usando su fuerza combinada, Lari y Naji me sacaron de la puerta. Gritando y pataleando, tuvieron que llevarme desde el barco hasta la orilla. ¡Qué despedida! Todo espíritu de lucha ya me había abandonado. Me quedé allí sollozando, incapaz de ver la figura de mi madre saludando a través de mis lágrimas mientras el barco se alejaba del puerto. Lloré todo el camino a casa. No podía consolarme. Esa noche lloré hasta quedarme dormido. Al día siguiente me negué a comer y me limité a sollozar histéricamente ante cada intento de consolarme. Sabía que tenía que inclinarme silenciosamente ante mi karma, pero yo era solo un niño muy humano que necesitaba el amor que solo una madre puede dar. No la volvería a ver. Esta terrible certeza aumentaba con cada sollozo convulsivo.